Un, dos, tres, va. Mi mente destrozada, la mirada en el vacío, palabra desafiante, te miro y enveneno mi cerebro. Ese es mi destino. con nadie.